Karma, Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Hey, pero bienvenidos, karmadictos. Un nuevo sábado. Ajustaros a la centralita, porque aquí comienza Good Karma Radio Show. Y hoy sí, estoy solito, así que nada, todos los karmadictos me van. Pulpo, el pulpo dice, ¿cómo solo? Acá sacudo los tentáculos, hola pulpaco. Es verdad, no estoy solo, estoy con el pulpo. Pero vamos a extrañar al Brix, le mandamos un beso al Brix y pronta recuperación para Nelly, su mamá, que está internada. Pero bueno, ya todo va a mejorar, va a salir, así que el Brix ocupándose de su madre como tiene que ser. Y aquí, el Z en Good Karma Radio Show. El pulpo se ríe. Pero nada, ahora sí, karmadictos, le dedicamos el programa completo a Nelly para que se recupere pronto. Así que bueno, vamos a comenzar. Me van a tener que escuchar a mí. Hoy tenemos un programón. Voy a empezar a decir. Exactamente, hay aplausos. Se pueden empezar a comunicar al 11-6470-47, es el WhatsApp de la radio. Lo vuelvo a repetir para que empiecen a mandar mensajitos. 11-6470-47, nada, ahí pueden enviar lo que sean. También tienen la aplicación, como dice el Brix, con su botón muy amigable, que nada, si están solos, el botón se hace amigo de ustedes y pueden enviarnos lo que quieran, dólares, lo que sea, ahí a través de la aplicación. Si no nos pueden escuchar en la web, también nos buscan en todas nuestras redes, en todas no, menos en una, en Facebook, YouTube, Instagram, como Good Karma Radio Show, y donde le hemos cagado ha sido en el Twitter de Venido Next, porque le hemos puesto Good Karma Radio 1, porque somos los putos amos, y aprovechamos este bonito programa que estoy solo para decirle a la señora de Luis Miguel que aquí no vamos a pasar a Luis Miguel. Nada. Exactamente, pero si quiere venir la señora a hacerme compañía, ¿por qué no? Pulpaco, que está un poquito fresco. Todo el mundo me dice que afuera está lindo, pero yo aquí tenemos frío. Así que vamos a entrar un poquito en calor. Tenemos un programón, pero qué bombazo que ha tirado Gesle. Vamos a arrancar ahí de lleno. Un bombazo, le cuento al pulpo y a todos nuestros queridos karmadictos. Ayer se ha estrenado un nuevo single del señor Per Gesle, Sells Cops Hook. Es muy difícil de pronunciar, pero así funciona el tema. Se llama Sells Cops Hook. Es algo así como En Busca de Compañía. Es un nuevo álbum que va a salir en otoño. Y está compuesto de puros duetos. Pero ayer ha lanzado este single con la señora Lena Philipson. Y no solamente eso. Ha dicho que el año que viene, escúchate esta, pulpo, yo que vos pondrías redoblantes. Porque lo que te voy a contar ahora no lo vas a poder creer. El año que viene, ahí. Exactamente, el año que viene vuelve Roxette. Sí, en un tour mundial de Per Gesle con Lena Philipson, ocupando ahí las voces de Marie. El pulpo me dice, ¿quién es Lena Philipson? En Suecia la conocen, pero a nivel mundial no. Pero dice Per que va a sorprender. Hay una realidad, pulpo, te lo voy a contar rápido y a los carnaditos que nos escuchan. Sí, más o menos. Hay una realidad. Lena Philipson tiene construida una carrera en Suecia muy reconocida. Viene desde mediados de los 80 con una carrera que ha sido sumamente exitosa. Es una showwoman. pero bueno, a nivel internacional nadie la conoce. Vamos a ver cómo funcionan los temas de Roxette. Gisle ya anunció 10 fechas, hacen nada más y nada menos que 8 en Australia y 2 en Sudáfrica. Y obviamente el tour promete, obviamente, sí, necesito una nueva Ferrari. Y obviamente el tour promete, luego de Australia, venir para Sudamérica. Así que lo tendremos en Argentina finales de abril. No sé, lo sabremos en breve. Exactamente, aplausos para Gisle, estamos todos los fanáticos mucho más que contentos, ahí estamos apoyando y obviamente lo queremos tener a Gisle, no importa con quién venga, si viene con Lea, con Dea, no sé quién es Lea, pero no importa, con Dea, con Lena, con Elena, con quien quiera venir, Gisle va a ser siempre mucho más que bien recibido. Pero bueno, eso es un poco como para tirar el bombazo, vamos a tener hoy el estreno de Gisle, también tenemos a mi querido Erik Grinwald, otro sueco, que a mi gusto es una de las mejores voces masculinas. El BRICS nos ha dejado a Lewis Tomlinson, que creo que viene en breve también en la Argentina. Lo nuevo de Dua Lipa, ¿cómo no vamos a estrenar lo nuevo de la albanesa? Así que, nada. Dicho todo esto, cortado lo principal, que es la noticia bomba de Pergesle, vamos a arrancar este bonito programa, sí, con ella, con la señora Mary Frickson, haciendo su Crazy About Your Baby, que estamos también próximos a quizás tener nuevo single. Así que nada, carmadictos. Me callo y vamos con la señora Mary Flex. I can't sleep at night. I can't nap through the day. I can't hold out much longer, baby. Living this way. I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? You know I'm wild about you, baby. But you don't care nothing in this world. Do you ever think of me? Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Nuevo sonido para vos. Are you worried that I might find something wrong? Estamos escuchando ahí a la señora Dua Lipa, la albanesa, como nos ha, por lo menos me lo ha grabado a mí el BRICS, que es albanesa, pero después en ningún lado, cuando uno lee la review, nombran Albania, pero no importa. Si BRICS ha dicho que es albanesa, le creemos, como que el abuelo de Nati J suspendió lo de la noche de los museos. Pero bueno, mandamos un beso al BRICS. Escuchamos lo nuevo de la lo nuevo de la señora Dua Lipa. Sigo buscando la psicodelia que tanto BRICS había prometido, o que al menos la niña esta lo hacía. Tiene un pelín pulpaco ahí, como una cosa media que habría que sacar un churrín. Sí, escuchá, mirá, subí. Tiene un pelín ahí muy en el fondo, pero como que hay que estar buscando como quien raspa la olla. Pero lo que vamos a pasar al aire sí me ha gustado mucho. Sí, exactamente. Ya cuando arranca, lo que empieza tiene unas guitarras que a mí ya me compró. De hecho, cuando BRICS me manda y empiezo a armar la playlist, dije, qué lindo esto. Y miro y me sorprendí. Dije, la señora Dua Lipa, mira vos, vuelvo a lo mismo. Sigo buscando la psicodelia, pero lo que vamos a pasar al aire está muy, pero muy, pero muy bien. Antes de ir con la señora Dua Lipa al aire, tengo un mensajito de cumpleaños. Y acá, mirá, hasta lo voy a cantar, pulpo. O sea, es que me gusta cantar. Voy a aprovechar que no está el BRICS, vamos a cantar. Así que vamos a cantarle el cumpleaños feliz al señor Facundo, porque no lo puedo creer. Su mamá en el día me dice cumple 20, y yo digo, pero ¿cómo pasó el tiempo? O sea, ¿cómo que 20? Si tenía apenas unos 8. Así que nada, vamos a cantárselo en sueco al señor Facundo y después le vamos a dedicar a Dua Lipa. Así que vamos con Yamo Haliba, Yamo Haliba, Yamo Haliba, Uti Undrareor, Yobiska Haliba, Yobiska Haliba, Yobiska Haliba, Uti Undrareor. Gratis Facundo, hurro, hurro, hurro. Así que nada, dedicado y cantado el cumpleaños feliz al niño Facundo, que ya de niño no tiene nada porque arrastra las bolas por el piso. Vamos ahí, antes que nos vayamos a la pampa, vamos a dedicarle el tema de Dua Lipa, María, y ahí atentos porque suena increíble. I've had love, but his is the deepest, yeah. Says he'll never leave. He means it too, yeah. Ooh, I owe it to you. He was cold, and now he's the sweetest, yeah. Cause he knows how much there is to lose, yeah. Ooh, I owe it to you. Ooh, I owe it to you. Ooh, I owe it to you. Maria! Take it for granted, yeah. Now he knows certain things you can't undo, no. Ooh, I owe it to you. Deepest effect always comes from a cause. I'm better too from the ones that I've lost. Now he is everything I'd ever want. I wanna thank you for all that you've done. Oh, Maria, Maria, Maria, Maria. I know you're gone, but Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Interrumpimos al señor Gessle para tenemos que hablar, hay que hablar. ¿Y cómo no vamos a hablar después de la noticia bomba que tiró el señor el día de ayer, que a los fanáticos nos ha puesto más que felices? Creo que son muy pocos los que empiezan a ponerse quisquillosos. El tiempo ha pasado, el tiempo pasó, es una realidad. Marí ya no está, eso es irreversible e irremediable. Así que vamos a celebrar que Gessle puede volver a Argentina y ojalá lo tengamos el próximo año, quizás por abril, fines de abril, no sé, lo sabremos en breve. ¿Estaremos entrevistando a Gessle? ¿Quién lo sabe? Pulpo, ¿nos das autorización para hablar con Gessle? Dice el Pulpo que sí. El Pulpo va a gestionar, exactamente, va a gestionar ahí para que le preguntemos todo esto que queremos saber. Se lo vamos a estar preguntando, ahí está llamando, hello. Hyper, pero bueno, vamos a ver, exactamente, Gessle ha estrenado nuevo single con la señora Lena Philipson. Nunca he sido gran fan de Lena realmente, pero escribió creo que su primer éxito, el primer éxito de Lena, Charleken, Ewig, se lo escribió en el 86 y fue número uno, y de ahí Lena no dejó nunca de crecer, construyó una gran carrera en toda Suecia, sumamente respetada. No soy muy fan de la voz realmente de Lena, eso voy a ser sincero, pero creo que acá, en esta nueva vuelta de Roxette, puede estar muy bien, porque Lena tiene presencia, es una showwoman arriba del escenario, realmente la rompe. Todavía me cuesta ubicarla en algunos temas de Roxette, pero bueno, todo eso se irá develando poco a poco. Lo que sí han develado es el nuevo single, y es el tema que le da título al álbum, Salskapshuk. Es muy difícil de pronunciar, algo así como En Busca de Compañía. También el día de ayer estrenaron video, pero qué videazo, Gessle muy a lo Divo, arranca con Lena subiendo a una de las Ferraris de Gessle, donde ahí va cantando en el asiento trasero, con un ramo de rosas, muy ahí como como parodiando lo que fue la contratapa de Listen to Your Heart, que estaban en la limusina y Marí con un ramo de flores. Bueno, y Gessle y ella cantando. Creo que no hay ninguna escena donde estén los dos dentro del mismo auto, pero bueno, como que han grabado por separado. Pero el video está impecable. A mí el video me encanta. Dirigido por Fredrik Etoal. Es un video muy de noche, muy mostrando a un Estocolmo muy de noche, y bueno, el título se llama En Busca de Compañía, y Lena ahí como que está buscando un poco de compañía, no sé si la encontrará al lado de Gessle, pero bueno, veremos qué sucederá con este nuevo Roxette. Ya vuelvo a lo mismo, tienen 10, 8 en Australia, 2 en Sudáfrica, arrancan Cabo Frío, luego van para Australia, y seguramente el tour va a continuar, y siempre ha sido muy lineal, siempre han venido de Australia para Latinoamérica, o viceversa, de Latinoamérica para Australia. Así que nada, estamos mucho más que felices, ojalá se pueda dar lo de la entrevista y le podamos preguntar todo esto a Gessle. Él obviamente dijo que no va a reemplazar nunca a nadie a Marí, pero que sí, el tiempo ha pasado, que le ha costado tomar la decisión, pero que Lena ha sido la opción indicada. Después, más adelante, hablaremos qué ha pasado con Elena Josephson, por qué ha sido corrida, o también la podríamos tener, por qué no, al aire en algún futuro a Elena, para que nos cuente cuál ha sido su decisión, si quiere enfocarse realmente en su carrera. Pero acá lo que estamos celebrando es Gessle junto con Lena Philipson. Así que nada, me voy a callar y vamos a ir con su nuevo single, Salskapshuk, Elena y Lena Philipson. No, cualquier cosa, abrime, Pulpo. Es Gessle con Elena. Recalculando. Eso. La tercera es la vencida. No dije mal, que son tan esta es Lena, y Elena que uno se confunde. Ahora sí, vamos con Per Gessle y Lena Philipsson haciendo Selskaps Hook. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Jag har trott på allt som var. Los hits del momento en tus oídos. Ya, tendencias. Nos envía un mensaje Ted Holger, llama, hey Ted, desde Suecia, y nos dice que la gira nueva de Roxette in Concert 2025 con Per Gessle y Lena Philipson va a ser un éxito rotundo, porque dice que Lena Philipson en vivo es grandiosa, que él la vio dos veces, que tiene una presencia escénica y que es arrolladora. Así que cuando suecos dicen esto, a mí me genera mucho más interés. Vamos a ver, porque también recordemos que el fanático de Roxette es como ahí muy arisco, pero yo tengo fe que esto va a funcionar. Lo que estamos escuchando de fondo es a la señora Elinor Springstrike. El Brix la ha traído, seguramente, por lo que va a sonar al aire. Pero antes de eso, quiero enviar un besito muy grande a Roxana, a su mamá Susana y a su hermana Marisa, y a los dos pichichos tan bonitos, que espero que obviamente nos están escuchando de Rosario, y que esos pichichos estén ahí abrigaditos, cerca de Roxy, cerca de la radio, escuchando Good Karma. También un beso a Aldo y a Susi, bueno, a Ted Holgersson, a Daniela, que está, el Pulpo me preguntaba, justo escribió, Daniela dice que está en el concierto de Madonna. Pulpo, ¿viste lo que es Madonna ahí en Brasil, en Río de Janeiro? ¿Se está juntando gente? Llega al millón y medio, el Pulpo dice que él con sus tentáculos quizás puede... Calculando. dice que no. Pero bueno, es un concierto gratuito, multitudinario, como el que ha dado los Rollins. No sé, ¿eh? Ahí puse imágenes. Vamos a ver si Madonna logra cubrir esa cifra. Pero bueno, volvamos a lo que el Brix nos ha dejado, que una vez más le vamos a mandar un besito a Nelly, para que se recupere pronto, para que salga y haga unas buenas lentejas. ¿Te gustan, Pulpo, las lentejas? Sí, dice el Pulpo. Las lentejas de la mamá del Brix, riquísimas. Y mondongo, que al Brix no le gusta, yo no puedo creer, teniendo una madre que hace un mondongo tan rico que a Brix no le guste. A vos, ese chico debe ser adoptado, Pulpo, porque si no, no se explica. La madre hace un mondongo, un pulpo, ¿ves? Sí, iba a decir un pulpo, por Dios. La madre hace un mondongo tan, pero tan rico, y al borrego este no le gusta. Lo deberíamos destituir del programa. ¿No te gusta el mondongo? Afuera. Hablando de programa y hablando de mondongo, ¿vendrá Gessle el año que viene a nuestro programa, Pulpo? ¿O iremos nosotros al hotel a hacerle la entrevista? No sé, dice el Pulpo que hay que ponerse glamour y ir al hotel y hospedarse con él en la habitación. Pero bueno, ahora sí, me voy a callar y dejar de decir tanta pavada. Besos nuevamente a Facu, y que me guarde torta, que está de cumpleaños también. También a Sunflower, que está escuchando ahí, está muy contento y ahora se ha vuelto mega fanático de Elena Josephson. Ahora que Elena no está más, que ha dejado a Per Gessle solo, él se vuelve fanático de Elena. Pero bueno, así son los fans de Roxette. Lo que vamos a escuchar al aire es a la señora Elinor Springstrike haciendo uno de los covers más bonitos que van a escuchar en el programa de hoy, que es The Look. Así que vamos con Elinor haciendo The Look. Walking like a man, hidden like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasty like a raindrop. She's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown eyed girl turn blue? When everything I ever do, I do for you. And then they go la la la la la. She's got the look. Fire

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. The look. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. The night goes by so very slow. Qué pena tener que hablar arriba de este temazo. Gran cover del señor Erik Grinwald, ganador del Idol sueco en 2012-2014, por ahí. La rompió con su tema, es dueño de un bozarrón. De hecho, de 2019 hasta hace 3 semanas era la voz principal de la banda norteamericana Skid Row, que lo había contratado cuando creo que el cantante anterior, no sé si falleció o se retira de la banda. Él pasa a formar parte de, como voz cantante de Skid Row, y ahora por una cuestión personal Erik también decide apartarse. Es como que hay medio un karma ahí con Skid Row, pero bueno, también Erik con una enfermedad que también está atravesando, él decide dedicar más tiempo a su vida personal y no a estar tanto de tour, con todo lo que demanda una vida de tour, todos lo sabemos, pero es, a mi gusto, es una de las mejores voces en todo Suecia. Amo la voz de Erik Grinwald. Creo que tiene, si no me equivoco, 36 años, pero tiene un vozarrón. El día de ayer estrenó nuevo single, es un cover de Aerosmith, Dream On. Sé que al pulpo le va a encantar, se lo dedico al pulpaco, porque sé que le va a gustar, y cuando venga ahí donde todos estamos esperando que clave ahí al ángulo el tono, lo hace y cómo lo hace. Así que nada, me voy a callar y vamos a ir con el señor Erik Grinwald haciendo Dream On. Thank you. face getting clearer. The past is gone. It went by like dusk to dawn. Isn't that the way? Everybody's got to choose a life to pay. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Y este tema va dedicado de Alejandro de Montegrande para Marce. Y yo también aprovecho y le mando un besito enorme a Marce, que pronto vuelva a la radio y nos traiga facturas. Porque seguramente cuando venga el señor Gessle van a querer venir a la radio, así que los esperamos. We'll be right back.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Una Roxette de Cortina con Do You Get Excited, gran tema que para mí debería haber sido single. Lo ha dedicado a Aldo, que me lo pidió y lo tuvimos que poner ahí para complacer a Aldo, que debe estar en penumbras tocándose. Pero bueno, volvemos con un segmento sacado de la galera, porque Roxana y muchos fans me han escrito diciendo que le ha encantado el niño Eric Greenwald. Así que vamos a ir al aire con dos temazos de Eric. Primero con Higher, que es con el tema que ganó el Idol en 2009, yo creo que había dicho 2014, pero no, es 2009 cuando gana Eric Greenwald el Idol de Suecia, y seguidito con un cover que va dedicado especialmente para señorita Corin, que está ahí, atenta al programa, así que Corin va dedicado tu gran cover de Chandelier, así que vamos con Eric Greenwald haciendo Higher primero y seguido Chandelier. I am flying, my heart is taking over, the world is flashing by. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Los niños de The Colors han lanzado un nuevo single, se llama Karma, es lo que estamos escuchando, y dije era muy apropiado traer un tema que se llama Karma a un programa llamado Good Karma, dice el pulpo. Pero no es lo que vamos a pasar al aire. El pasado 30 de abril, nuestro querido Kiko Rock, Fran Maceo, besote enorme, ha cumplido años, cantante de Robot Sonda, y Robot Sonda lanzó nuevo single, es una gran versión. Así que nada, estuve en su cumple, también tocó Robot allá en Niceto. Así que nada, vamos a escuchar a Robot Sonda haciendo Acá la fiesta empieza hoy. Así que nada, vamos con Robot Sonda. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Yeah. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Bueno, y aquí Briggs nos ha dejado un poco a Elena Philipson para que la empecemos a conocer y para que vayamos visualizando qué va a ser de este Rock Setting Concert 2025. Vuelvo a lo mismo. No la tengo muy ubicada, sé que es una showwoman que tiene una carrera construida en Suecia, pero a mí su voz siempre me sonó muy ochentoso, siempre me pareció pulpo como la Kylie Minogue sueca. Tiene ese estilo de música entre ABBA y Kylie Minogue de comienzo de su carrera, que a mí no me termina de convencer, pero bueno, que a mí no me guste no quiere decir de que no lo va a hacer muy bien. De hecho, Ted, que es un sueco, nos confirma que en vivo es fantástica. Nunca la vi, así que ahí no puedo hablar. Así que nada, para empezar a conocerla y empezar a familiarizarnos, vamos a ir al aire con lo que nos preparó el Briggs de Elena Philipson haciendo su It Hurts. Nobody but me. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Yeah. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Escuchamos a la fantástica Loreen haciendo su cover de Underwritten, el cover de Uno Svensson. ¿Cómo me gusta esta versión? Aprovecho para enviarle un gran abrazo a Iván, que dice que recién se puede sumar al programa, así que Ivo, te mando un beso desde acá. Gran pregunta para hacerle a Esle, si Loreen, porque he escuchado un rumor de que hay un dueto en su nuevo álbum que va a salir en otoño, Sells Cast Hook, con Loreen, y si van a ser todas mujeres los duetos, o habrá algún hombre. Me encantaría volver a escuchar a Esle haciendo un dueto con un Svensson. Pero lo que vamos a ir al aire, porque el programa ya se está terminando y no la quiero dejar afuera, es con nuestra queridísima Lexi Ver haciendo The House of the Rising Sun. There is a house in New Orleans. They call it the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy and guy I know. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Hi. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. I get an emotion from the look in your eyes, yeah. You built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Programa más ha volado, se nos ha ido el programa. Espero que haya sido tan divertido como cuando estamos con el Brix. Pulpaco, ha sido un placer, gracias. Siempre lo digo, sin el pulpo y sin sus 8 tentáculos, nada de esto nunca podría estar. Así que ahora sí, en los controles, como siempre, haciendo que todo esto sea posible, el señor Damián Espadea. En la conducción de toda esta bonita radio, y como siempre digo, ahí conduciendo este barco para que no naufrague cual Titanic, la señora Claudia Laporta, como asistente de producción, nuestra bonita y queridísima señorita Corin, que se ha cantado todo el chandelier. Del otro lado de la conducción, hoy nos ha abandonado, pero pronto estará de vuelta nuestro queridísimo y no tan liberado Brix. Le mandamos un beso nuevamente a Nelly, sí, para que se recupere pronto. Así que besito desde acá, desde todo lo que hacemos Good Karma. Recuerden, niños, bueno, aquí quien les ha hablado, Zeta, recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Y ahora sí, la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, que sean buenos, que tengáis buena vida y que todo lo que hagan, lo hagan siempre para bien, porque todo eso vuelve y multiplicado. Así que muchos besos y excelente vida para todos. Nos vemos. No nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado. Ojalá lo tengamos al Brix acá. Y crucen los dedos para que en la semana podamos estar entrevistando al señor Parguesle. Ahora sí, me callo. Buena vida, karmadictos. Buenas noches. Pronto. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.